llevamos entrenando varios días, varios meses, decís bien. Vamos a participar de un nacional que se realiza este año en Buenos Aires, en el Estadio Ciudad. Comienza así, para ser más exacto, el 3 de agosto, más o menos al 7, unos 4 o 5 días, 4 días seguro, dura este torneo. La novedad que podemos decir acá es que hay dos jugadoras estudiantil seleccionadas, una de Castex y la otra de Vectorica, ¿verdad? Sí, hay dos jugadoras de estudiantil, más bueno, hay de todo lugar de La Pampa, hay dos de estudiantil, son locales, una es Abril Sierra y la otra es Anaí Torres, que es la nena que juega para estudiantil desde Vectorica. Son las dos ya seleccionadas dentro de las 20 que van a viajar, por lo menos el primer viaje a San Rafael, y creo que la lista no se va a modificar para el torneo nacional. ¿Mañana entrenan en Castex? Mañana sábado sí tenemos un entrenamiento acá en la cancha estudiantil. Vamos a entrenar con la sub-14. Esperemos tener la mayoría. Algunas nenas están de viaje, de vacaciones y bueno, otras cuestiones. Vamos a entrenar acá. Después el fin de semana próximo, sería 22, 23 más o menos de julio, 21, 22, 23, vamos a viajar a unos amistosos que se van a realizar en San Rafael, Mendoza. Y ya rumbo, ya ahí sería lo último antes del Nacional en Buenos Aires. Carlos, vienen ustedes por ahí con un antecedente muy importante, porque vienen de obtener un subcampeonato con la sub-14, ¿verdad? Sí, el año pasado la sub-14 fue, digamos, la sub-14 fue la selección pampeana que mejor resultado logró, ya que logró un subcampeonato en Río Cuarto. Llegamos a la final nos anticipaba el hecho de jugar el Nacional, o sea, con jugar la final. Nosotros empatamos la final 3-3, fuimos ganando todo el partido, pero bueno, no nos dio el físico y terminamos empatando 3-3 y perdimos por penales. Pero bueno, al hecho de haber perdido con Mendoza, igual nos habilitó la plaza para jugar el Nacional, que va a ser el torneo más importante que va a jugar la Pampa a nivel selecciones este año, Nacional Sub-14. ¿La expectativa? Y expectativas son muy difíciles. Nosotros vamos a competir con equipos que tienen muchas jugadoras, contra ligas que tienen muchas jugadoras. Estamos hablando de Buenos Aires, Capital, Santa Fe, con Rosario, lo que significa, Mendoza, Córdoba. Es decir, vamos con expectativas de pasar un buen torneo y, bueno, de ganar experiencia con estas nenas. Mirando al listado, estamos llevando casi 10 nenas con una categoría, digamos, son 10 y 10, 10 sub 14 y 10 sub 13, es decir, que llevamos casi, estamos regalando en 10 nenas un año, pero es un equipo fuerte, a diferencia de otros años. El año pasado era un equipo muy habilidoso, con mucha explosión. Este año el equipo que se lleva al Nacional es un equipo fuerte, es decir, nenas que van a dejar todo y con mucha actitud. Eso se nota enseguida en los entrenamientos. Bueno, es un cuerpo técnico que ya tiene experiencia en este roce en sub-14, ¿no? Ya hace 3 años, si no me equivoco, que venís trabajando. Sí, hace 3 años que estoy. Después los chicos, experiencia nueva es para Juan y Diego. Juan Vázquez, un chico de Vitorica, un profe de educación física de Vitorica. Y Diego Panacio, que es un profe independiente, que bueno, que también es la segunda experiencia, creo que, de él en sub-14. Este es mi tercer año con esta selección, sub-14. Todos los años genera nuevas experiencias, nuevos desafíos, y la verdad que todo el año te trae todo muy positivo de esta categoría, por lo menos, que me ha tocado trabajar. Es muy bueno, son experiencias muy buenas y muy lindas. Bueno, a la cual todas las chicas que puedan sumarse, las nenas que puedan sumarse al hockey hoy, bienvenido sea para sumar en esta edad que es espectacular para los profes, para las nenas, para divertirse. Está muy bueno. Y después, bueno, con el grado de responsabilidad que lleva el tema de estar al frente de una selección, claro. Claro, la última de mi parte, la importancia de obtener una cancha de sintético en Castex, porque está al paso de todo, porque vos sos de acá y poder entrenar es importante, ¿no? En una cancha de esa jerarquía. Sí, la cancha de acá es importante, bueno, pues está a la mitad de la provincia. Es muy bueno el logro de la gente estudiantil de haberla podido poner, es decir, es un beneficio para todos. Ahora esperemos poder entrenar mañana tener un entrenamiento lindo. Ya Silvio nos propuso llevar un equipo a armar para hacernos de tipo de sparring a nosotros, la importancia de que la gente se sume a la cancha, de que la cancha que vayan, y que más allá de diferencias de camiseta y todo, bueno, es la única cancha de hockey hoy, de césped sintético acá en la localidad, y acá lo importante es sumar y que el hockey crezca y hacerse fuerte. Bueno, ¿por qué? Porque hay que hacerse fuerte local en esta categoría hoy. Tenemos muchas diferencias con Santa Rosa, diferencias deportivas con Santa Rosa Pico, que ellos tienen canchas, tienen muchas canchas entre sí, entre los dos, y bueno, acá hay que hacerse fuerte local. Entonces la idea es que cuanto más sumás, mejores resultados sacás. Y bueno, que se vayan sumando chicas y todo aquel que tenga que trabajar en la cancha, por supuesto. Tuvimos poco tiempo, más. En realidad tuvimos mucho tiempo, pero yo hubiese pretendido un poco más. Siempre queremos más nosotros. Pero bueno, de preparación. Pero llevamos, vamos bien y vamos a ver ahora San Rafael cómo nos va con los amistosos el fin de semana próximo, ya para tener una visión general de cómo nos vamos estos 4 o 5 días a Buenos Aires.